Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Radio Universidad Veracruzana transmite en vivo desde Xalapa, Veracruz, México, con 25.000 watts de potencia en el 90.5 de frecuencia modulada. Por internet en www.v.mx/radio. Y presenta su primer radio show en vivo, Escenaria, la radio que se puede ver. Una aproximación a los espacios del teatro y las artes escénicas. ¿Estamos listos? Controles, señal, fotografía, invitados. Entonces, comenzamos. Escenaria Radio. Tienes que ver. Muy buenas noches, amigos de Radio Universidad Veracruzana. Qué gusto poder saludarlos como todos los miércoles, compartirles información de los eventos teatrales que se presentan en nuestra ciudad y de algunas otras actividades, en este caso una muy importante que se está llevando a cabo en Xalapa, desde luego que es La Filo, así la refiere todo mundo de forma abreviada, sería la manera de tutear un evento que es muy, muy importante, pero que es muy generoso y abre sus puertas a toda la ciudadanía, propios y extraños. Es decir, lo mismo quienes radican en la ciudad de Xalapa, que cualquier visitante es bienvenido en esta Feria de la Lectura, de la Cultura, de los Libros, que la Universidad Veracruzana organiza y ofrece al público todos los años. Entonces, este año inició la FILU, la Feria Internacional del Libro Universitario, el 4 de abril, y todavía tiene actividades hasta el día 12. Todo este festival por las letras, por la literatura, es digno de mención y de atención. Pero bueno, desde luego nosotros, ateniéndonos a la vertiente de información de este programa, habremos de subrayar y de mencionar dos actividades de la FILU que se vinculan más con el perfil de Escenaria. Uno son las actividades de teatro que se están llevando a cabo en esta feria, que incluyen lecturas dramatizadas y la presencia de la Organización Teatral de la Universidad Veracruzana, un stand en el que están allí los actores de la compañía titular de la Universidad Veracruzana para, de una forma muy cercana y coloquial, tomarse un café con los visitantes a esta feria y platicarle a la gente de las actividades que desarrolla esta compañía, que desde luego pues el tópico del momento es su más reciente estreno, Los Seis García. Y la otra actividad pues que tiene que ver con nosotros pues es la presencia de Radio Universidad Veracruzana también en la Feria Internacional del Libro Universitario. Se está haciendo una cobertura especial, por parte de Radio Universidad Veracruzana, y entonces todos los días se están transmitiendo programas desde allá. Por ejemplo, hoy miércoles se transmitió, y así está ocurriendo todos los días, a las 2 de la tarde, Voz Universitaria. Todos los días de la feria, de la FILU, desde ese lugar se transmite en vivo Voz Universitaria, programa que normalmente pues se genera desde esta cabina, desde la cual les estoy saludando y platicando para ustedes. En esta ocasión se traslada hasta las instalaciones de la Feria Internacional del Libro Universitario 2019 y desde allá se lleva a cabo la emisión en vivo. Micrófono Abierto es un programa que hizo una emisión especial el día de hoy. Su día y horario de emisión no corresponde a los miércoles, pero hoy hicieron una emisión especial a las 4 de la tarde desde la Filumanía a las 5 de la tarde. Es un programa especial de la Filu, un programa especial de la Filu, es decir, es un programa que nace y existe solo los días de feria y se está transmitiendo todos los días a las 5 de la tarde. Y luego a las 6, el día de hoy, sí, de la carta de programación de Radio Universidad Veracruzana, hoy pudimos escuchar Safari. Safari, un programa musical que desde luego hoy su programación musical estuvo constituida por música colombiana. ¿Por qué razón? Pues porque la FILU tiene como país invitado para esta ocasión a Colombia precisamente. ¿Para qué? Para aproximar a Colombia y su cultura, a los jalapeños, a los mexicanos en general, a través de las letras. Pero desde luego, bueno, pues también a través de su música. Para mañana jueves, ¿y qué es lo que están a tiempo de sintonizar quienes nos estén escuchando ahora y no lo hayan hecho con anterioridad? Para mañana jueves, tal como les decía, a las 2 de la tarde se podrá escuchar Voz Universitaria en transmisión en vivo y en directo desde la Feria Internacional del Libro Universitario y desde luego conversando con invitados pues que se encuentran ahí en la feria, lo mismo de la gente que es partícipe en este evento como expositores, como ponentes, como presentadores de algunas de las obras editoriales que se están presentando al público, que mismos visitantes a la feria. Posteriormente, a Voz Universitaria, más tarde, a las 4 de la tarde, un programa de nuestra carta de programación de Sendiu. A las 5 de la tarde, la emisión especial de Filumanía, programa, repetimos, especial de la Feria Internacional del Libro Universitario. A las 6 de la tarde, el programa Púrpura de nuestra carta de programación. Y para el viernes tenemos todavía en programación Voz Universitaria y Filumanía a las 5 de la tarde. Feria Internacional del Libro Universitario inició el 5 de abril hasta el 14 de abril. Tiene actividades abiertas a todo el público. El país invitado es Colombia. Durante el desarrollo de la Feria Internacional del Libro Universitario se está dando también el foro académico Travesías por el Saber y la Paz. Esta feria del libro está ubicada en el complejo deportivo Omega, aquí en Jalapa, Veracruz, y tiene actividad desde las 11 de la mañana hasta las 9 de la noche. De 11 de la mañana a las 9 de la noche tiene como principal actividad la exposición y venta de materiales editoriales de muchas casas universitarias, de muchas casas editoriales de universidades en el país y en el extranjero. En este caso, en particular de universidades de Colombia como país invitado. La actividad principal como feria del libro, pues es los stands, la exhibición y la venta de libros. Pero se acompaña de muchas otras actividades, como son las propias transmisiones de Radio Universidad Veracruzana desde ese lugar y de un programa artístico, por ejemplo, entre otras cosas, un programa artístico, de presentaciones de libros, etcétera, que al cual podemos asistir y presentarnos a disfrutar. Entonces podemos acudir, comprar algún libro, ir de paseo por allí y enterarnos de una amplia programación de actividades. Veamos, vamos a buscar la programación precisamente que toda, de la cual todavía pueden disfrutar el día de mañana, 11 de abril. Las actividades en la feria inician a las 11 de la mañana con las charlas de café, Catando Letras de Café, con Abelino Hernández y Alicia Colot Villarreal, una actividad de cafetería El Cafetal a Pan. Hay foro infantil y juvenil también desde las 11 de la mañana con la presentación de animales curiosos, colección de libros para colorear. Es una presentación de una colección de libros para colorear con este título, Animales Curiosos. Hay charla, juegos y actividades infantiles con Samantha Mora y alumnos del proyecto ARPA de Ven a la Cultura del Área de Formación Libre de la Universidad Veracruzana. Taller de Ciencias, Descubriendo los Hongos, un recorrido por los ecosistemas de México, que imparten Dora Trejo Aguilar, Yajaira Baeza Guzmán, Wendy San Gabriel, Conde Rosario Medel Ortiz, con apoyo de Sandra Trejo Hernández Legara, Padrón Rodríguez y estudiantes del módulo 1 y 2 de Biotecnología. Pues esto es dentro del programa general, pero estamos viendo mucho del programa infantil. El taller de lectura es una fiesta que imparte Rincones de Lectura de la Secretaría de Educación de Veracruz. En el Salón Emilio Carballido, el foro académico Travesías por el Saber y la Paz, Travesías del Saber de Alexander von Humboldt a 250 años de su nacimiento. Este viajero que hizo este registro gráfico, ya que era un gran dibujante, de sus viajes por varios continentes en el mundo. Y bueno, ya les decía, hay un stand en el que está integrantes de la compañía titular de teatro de Orteuv, recibiendo, saludando al público, conviviendo con sus seguidores, con el público que los ha visto en innumerables montajes teatrales, pero pues también tocando a gente que acude por ver algún espectáculo musical, por comprar libros, por ver libros, y que se va a encontrar con la sorpresa de encontrar allí a la Orteuv en un stand, aproximarse, ver carteles de sus obras y ser convocados e invitados al teatro por los propios artistas que están ahí todos los días de la feria, invitando al público visitante a tomarse un cafecito con ellos. Mañana a las 2 de la tarde habrá lectura dramatizada de obras colombianas contemporáneas por parte de la Orteuv a las 2 de la tarde. 2 de la tarde en la FILU, lectura dramatizada de obras colombianas contemporáneas, nuevos autores colombianos, sus obras de teatro están siendo leídas ahí por integrantes de la Orteuv. Vamos a escuchar algo de música. Regresamos enseguida, si bien tenemos que saludar a Jonathan Barrales, con quien conversábamos a través de redes sociales hace unos minutos antes de iniciar el programa. Y bueno, quien está invitando a todos los jalapeños y visitantes para que vean las presentaciones que tiene con su compañía en el Centro Recreativo Jalapeño este fin de semana. La compañía de Jonathan se llama Títeres Fin del Mundo. Y bueno, junto con la compañía Reflejos Teatro, están ahí dos compañías, imagínense, Títeres Fin del Mundo y Reflejos Teatro, están presentando Martina y los Hombres Pájaro. Es una obra de Mónica Hoth. Martina y los Hombres Pájaro es una obra de teatro que habla sobre la migración. Esta obra se presenta en el Centro Recreativo Jalapeño, que está, pues claro, que en Jalapeños Ilustres, esquina con Insurgentes, en el centro de la ciudad, en el centro histórico de la ciudad de Jalapa. Las funciones serán los días 12 y 13 de abril a las 7:30 p.m. 7:30 p.m. Centro Recreativo Jalapeño. La cooperación general es de 70 pesos, estudiantes e INAPAN solo 50 pesos. Es una obra de teatro de títeres, aunque en los videos con lo que está promocionando, además de una invitación con el personaje que debe ser Martina, que es una niña, que debe ser Martina, que es una marioneta. También vemos una actriz con una máscara invitando al público. Hola, te invitamos a que vengas este 2 y 13 de abril a las 7:30 p.m. a ver Martina y los Hombres Pájaro. Es una obra totalmente familiar. ¿Dónde? En el Centro Recreativo Jalapeño, en Jalapa, Veracruz. Hola, te invitamos. Ven, ahí está la invitación que está haciendo a través de redes sociales y que nosotros traemos ahora pues a la radio. Para quienes no se la han encontrado por allí en su Facebook, o pues para quienes no tienen Facebook, todavía hay quien anda fuera de las redes sociales y a través de los medios más tradicionales como son la radio y la televisión abierta. Vamos a escuchar un poco de música en el programa a cargo del grupo Son de Madera, de su producción Caribe, Mar Sincopado. Vamos a escucharles Balajú. Hoy traigo la luna llena. En el corazón más pena que gotas de agua en el mar. Hoy traigo la luna llena y alumbrando mi cantar. Y en el corazón más penas que gotas de agua en el mar. Hoy traigo la luna llena alumbrando mi cantar. Isa marinero, Isa para la encena. y extrañamiento. Espacio y pensamiento para expresar lo que siento. Falta idioma, falta idea, falta espacio y pensamiento. Isa Marinero, Isa para Veracruz, con San Antonio de Padua en el nombre de Jesús. Arile, que así decían, dame agua con tu boquita que yo te doy con la mía. Estás escuchando Escenaria, radio show en vivo. Visita nuestra página escenaria.mx y síguenos en Facebook, Instagram y Twitter como Escenaria MX. Quédate con nosotros. Continuamos. Balajú, escuchamos con Son de Madera, Caribe, Son Caribe, mar sincopado. Si al atravesar la mar la suerte no me abandona, a ver si puedo encontrar una mujer querendona y así poder olvidar lo que mi ausencia ocasiona. La música nuestra, la música veracruzana. Continuando, para mencionar algunas de las actividades más destacadas que se llevan a cabo en la Feria Internacional del Libro Universitario, será este pasado mañana la presentación de la serie 500 años de Veracruz, cara a cara con su historia, a las 5 de la tarde en el Foro Sergio Galindo, en la sede de la FILU. Presentación en la que participan Carmen Blázquez, Ricardo Corzo Ramírez, Gerardo Galindo, Fernando Yunes, presidente del Honorable Ayuntamiento de Veracruz, Armando Casas, director del Canal 22, Víctor Hugo Cisneros, director de Radio Televisión de Veracruz, y la doctora Sara Ladrón de Guevara, rectora de la Universidad Veracruzana. El moderador será Magno García Marrero. A las 5 de la tarde, presentación de la serie 500 años de Veracruz, cara a cara con su historia, en el Foro Sergio Galindo de la Feria Internacional del Libro Universitario. De los eventos más destacados y que reúne a las personalidades de los medios de comunicación, de la academia y de las instituciones para esta conmemoración de los 500 años. Al día siguiente, en el mismo foro Sergio Galindo, se llevará a cabo el homenaje a José Emilio Pacheco, la presentación del libro Crónica del Puerto de Veracruz. Crónica del Puerto de Veracruz, de José Emilio Pacheco y Fernando Benítez, editado por la Universidad Veracruzana. Participan Laura Emilia Pacheco, Cristina Pacheco, moderan Manuel Sol Tlachi. De las actividades más destacadas, si bien desde luego toda la Feria Internacional del Libro Universitario, que tiene actividades hasta el 14 de abril de las 11 de la mañana y a las 9 de la noche, es un gran evento que se lleva a cabo en el complejo deportivo Omega. Uno llega allí y entrando, bueno, pues se encuentra, bueno, en lo personal y para todos, muy interesante, la exposición Luces de Raíz Negra, de Manuel González de la Parra, quien fuera compañero nuestro, ya que el origen y las raíces de Radio Universidad Veracruzana están en un instituto multidisciplinario de creación e investigación en medios de comunicación, del cual el cual estaba integrado por varios departamentos, entre los que estaban el de radio y uno también en el que había fotografía y producciones audiovisuales. Y ahí Manuel González de la Parra formaba parte de ese cuerpo creativo que tenía una actividad interrelacionada con la de Radio Universidad Veracruzana. Entonces, importante material gráfico y fotográfico que existe en el archivo de Radio Universidad Veracruzana, nuestras publicaciones, que nuestras pequeñas publicidades que salían en los impresos de la propia Universidad Veracruzana eran generados por ellos. José Miguel Flores, que sigue activo en la música y en el diseño, pues él es otra de las personas que hicieron innumerables dibujos, ilustraciones, carteles, de lo mismo de teatro, que portadas de libros, que ilustraciones que promovían los programas de Radio Universidad Veracruzana. Pues de Manuel González de la Parra, un gran fotógrafo, que en paz descanse, y que fuera compañero nuestro, repetimos, a la entrada se encuentra esta exposición, Luces de Raíz Negra. Material fotográfico que ya por mucho tiempo también estuvo expuesto al público en la galería al aire libre, que está en las vallas del Museo de Antropología Veracruzano, de la Universidad Veracruzana. Ahí en las vallas hay una galería al aire libre y por mucho tiempo esta exposición Luces de Raíz Negra estuvo al público, a propios y extraños, a residentes de Xalapa y visitantes. Pues ahora una versión de esta exposición está en la Feria Internacional del Libro Universitario, en el Complejo Deportivo Omega. En la entrada principal está Luces de Raíz Negra. En la entrada posterior, ahí son aves lo que lo reciben a uno con la muestra Colores que vuelan y nos hermanan. Entonces, pues son aves residentes en México y en Colombia. Es una exposición de Rafael Ruiz. Y también hay una exposición de caricatura, El Chamuco y sus moneros. Eso está a un lado del foro Sergio Galindo. Allí una exposición de caricatura. Entonces, pues hay caricatura, presentación de libros, lecturas dramatizadas y música, actividades musicales, proyección de películas colombianas, y de las 11 de la mañana y hasta las 9 de la noche, la exposición y venta de acervos bibliográficos, principalmente de universidades. Pero bueno, también hay algunos otros fondos editoriales por allí, de todo tipo. Está la Academia en Letras, la literatura clásica, Y pues también están los bestsellers, también están allí, bueno, pues los bestsellers y la literatura más, más popular y de más interés, pues quizá de los más jóvenes lectores. 11 de la mañana y hasta las 9 de la noche es el horario de la Feria Internacional del Libro Universitario en el Complejo Deportivo Omega, a donde pues la Universidad Veracruzana, y a nombre de la Universidad Veracruzana por este espacio, pues hacemos extensiva la invitación a todos nuestros radioescuchas para que acudan. Vamos a escuchar algo más de música. Regresamos enseguida para comentarles pues de algunas obras que se están presentando en la ciudad de Xalapa este fin de semana: Calíbula, Maruja Ambulante, Los Seis García con la Orteub, desde luego. Pues creo que Héroe Negro todavía tiene funciones, vamos a ver. Pero en tanto, vamos a escuchar ahora con Son de Madera, El Gavilancito. Escuchando Escenaria. Radio Show en vivo. Sigue con nosotros. Continuamos. Pues este fin de semana continúan las funciones de la compañía titular de teatro con su más reciente estreno, Los Seis García. Inició su temporada junto con la Filo, estrenó, bueno, dio su función de estreno el 4 de abril y a partir del 5 las funciones abiertas al público. De Los Seis García, que no lo sé a ciencia cierta, pero me suena parafraseando la película de Los Tres García, ¿no? Aquella con Abel Salazar, Pedro Infante, doña Sara García. Y suena así como parafraseando a los Tres García la película. Los Seis García, que es la nueva puesta en escena de la compañía titular de teatro de la Universidad Veracruzana. Los Seis García es escrita por Luis Mario Moncada, dirigida por Rocío Carrillo. Dice un texto alusivo, que no una sinopsis, es un texto alusivo a la trama de la obra, que busca y logra de manera muy acertada despertar nuestra curiosidad, despertar la curiosidad del posible espectador a verla. Dice, en la oscuridad de un antro, en una noche de fiesta, un hombre y una mujer a punto de besarse descubren que son medios hermanos. El inesperado hallazgo desatará un efecto dominó en su familia. Pues ahí está, como ven, una trama de romance que de pronto da este vuelco, porque la pareja, este hombre y esta mujer, descubren repentinamente que son medios hermanos. Los Seis García, presentándose en el Teatro del Estado General Ignacio de la Llave del Instituto Veracruzano de Cultura, con una cooperación. De entrada los boletos de 80 pesos general, 60 pesos estudiantes, estudiantes en general, si bien los estudiantes de la Facultad de Teatro tienen ingreso libre a todas estas funciones como parte de sus actividades extracurriculares, pero de formación pues en su profesión, la actuación. Y el teatro. Funciones que iniciaron abiertas al público desde el 5 de abril y estarán dando funciones hasta el 5 de mayo. Si bien hay unas fechas en que no habrá función. Y claro, este calendario de funciones corresponde a funciones viernes, sábados y domingos. Viernes, sábados y domingos entre el 5 de abril y el 5 de mayo, con excepción de el día 7, el día 19, el día 20 y 21 de abril. Las funciones corresponden pues a los nuevos horarios que se van haciendo como establecidos para el teatro en Jalapa, que son función los viernes a las 8 de la noche, el sábado a las 7 de la noche y el domingo a las 6 de la tarde. Los Seis García, la nueva puesta en escena de la compañía titular de teatro de la Universidad Veracruzana de Luis Mario Moncada y bajo la dirección de Rocío Carrillo, con un amplio reparto de la compañía titular, que es su estreno más reciente y que está presentando durante este mes. Es una de las invitaciones que compartimos para con ustedes, amigos Radio Escuchas, para este fin de semana. Ahora, pues este fin de semana, como ya les mencionábamos, pues también por ahí se va a estar presentando Martina y los Hombres Pájaro, teatro de títeres, teatro de máscaras, en el Centro Recreativo jalapeño, en otro día y en otro horario, ¿verdad? Vaya, 12 y 13. Calígula, obra de teatro que ya mencionamos en nuestra emisión pasada, es un espectáculo de máscara experimental que está inspirado en el teatro No. Miren nada más, y que está basado en la obra de Alberto Camus. Calígula se va a presentar en el Teatro JJ Herrera con 4 funciones, 13 y 14 de abril. Esos 2 días se presenta y da funciones a las 6 de la tarde y a las 8 de la noche. 6 de la tarde y 8 de la noche en el Teatro JJ Herrera. Hay preventa hasta el 12 de abril para tener la opción de boletos a solo 50 pesos. El día de la función, los costos son de 100 pesos general y 80 pesos con descuentos. Los estudiantes 80 pesos, general 100 pesos, la preventa 50 pesos, que se puede alcanzar hasta el 12 de abril en las taquillas del Teatro JJ Herrera, Calígula, basada en la obra homónima de Alberto Camus, bajo la dirección de Francisco Jácome. Francisco Jácome es director en este espectáculo de teatro basado en la obra de Alberto Camus de ese mismo título, Calígula. Vamos a escuchar algo de música. Regresamos enseguida aquí en Escenaria. Vamos a escuchar de nueva cuenta al grupo Son de Madera, con un son tradicional recreado por Ramón Gutiérrez Hernández en la voz de Marta González. Escuchamos Mujer Antigua, La Bruja. Ninguna, ninguna, ninguna nos sé, ando en pretensiones de besarla a usted. Me agarra la bruja, me lleva a su alcoba, me abraza, me besa, me chupa, me soba, me agarra, me embruja, me lleva a su casa, me vuelve maceta de una calabaza. Me agarra la bruja, me lleva al cuartel, me envuelve en sus brazos de carabanche. Ay, dígame, dígame usted, qué rosas bonitas ha besado usted. Ninguna, ninguna, ninguna, no sé, ando en pretensiones de besarla a usted. Estás escuchando Escenaria, radio show en vivo. Visita nuestra página escenaria.mx y síguenos en Facebook, Instagram y Twitter como Escenaria MX. Quédate con nosotros. Continuamos. Nos preguntan por redes sociales que en dónde pueden ver a la compañía titular de teatro. Bueno, algunos integrantes de la compañía. Bueno, digo algunos porque es muy amplio el horario de la FILU desde las 11 de la mañana y hasta las 9 de la noche. Y entonces podemos suponer que se están turnando para en días y en horarios para estar recibiendo allí al público que los visita. Están en el stand 101. Stand 101 de la Feria Internacional del Libro Universitario, es el stand de la Orteud. Allí y mañana a las 2 de la tarde es en el foro Emilio Carballido, en donde a las 2 de la tarde estarán haciendo una lectura dramatizada. Desde luego, actividades de acceso libre mañana en la FILU. En otra actividad teatral que hay este fin de semana, más bien mañana jueves, es en Casa 3, Espacio Cultural. Está teniendo una propuesta de teatro los jueves de abril en su foro, que está en el callejón del Álamo número 14, en la colonia Venustiano Carranza, Casa 3, Espacio Cultural. Allí está ofreciendo los jueves, que fue el jueves 4, y el último será el jueves 25, a las 8 de la noche, está presentando algo que se titula Todas tenemos la misma historia. Así se llama, Todas tenemos la misma historia. Es una versión libre de una obra de Franca Rame y Darío Fo, del colectivo teatral Manos a la Obra. Manos a la Obra, colectivo teatral, presenta Todas tenemos la misma historia. La dirección es de Gwen Gabriel y la intérprete es Mónica Ruiz Bravo. Mónica Ruiz Bravo. Y se está presentando todos los jueves de abril a las 8 de la noche en Casa 3, Espacio Cultural, que es la sede de la compañía Epitafio Producciones de Tony Ortiz, aquí en la ciudad de Jalapa. Las cooperaciones de ingresos son 80 general, 60 pesos con descuento. Y bueno, ya se nos termina el programa, tenemos que despedirnos. Pues vamos a despedirnos de nueva cuenta con la invitación que en redes sociales está haciendo Títeres Fin del Mundo para Martina y los Hombres Pájaro. Hola, soy Martina y quiero invitar a todos los amigos de Jalapa este 12 y 13 de abril a las 7 y media de la tarde a que vean Martina y los Hombres Pájaro en el Centro Recreativo Jalapeño. ¡Los espero! Bueno, pues ahí está. Con eso vamos a despedirnos, agradeciendo como siempre el favor de su atención, de su compañía, de la sintonía para Radio Universidad Veracruzana y recordándole pues que esperamos contar con usted y estaremos aquí el próximo miércoles a las 9 de la noche. Hasta la próxima. Controles técnicos, Joel Bonilla. Fotografía y video, Claudia Gómez. Postproducción de audio, imagen y diseño, Jax Studio. Voz informativa, Minerva Iparrea. Producción y conducción, Carlos Vargas García. Radio Universidad Veracruzana presentó su primer radio show en vivo. Escenaria, la radio que se puede ver. Los esperamos todos los miércoles a las 9 de la noche por esta misma señal. Por su atención, gracias. La señal universitaria. Desde Jalapa, Veracruz, Radio Universidad Veracruzana, sentido e instinto radiofónico. Desde Jalapa, Veracruz, México. La señal universitaria. Like it love.